Todos los días te tenés que levantar. ¿Y qué más? Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral. ¿Por qué llora, mamá? Sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de eso, no, porque el perro, gracias a Dios, no la viste. La vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor. ¿Qué fea tu novia? Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de eso, gracias a Dios, ¿qué va a pasar? La vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. Gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una larga.